Ajidio. Ayoko kende na Tanzania. Ah papa, kobosa na ngaite. Oko me mangana boy kotika la no kiba kumonelanga. Ah, kobosa nite mi bali ya kisasa soki ba moni opesi mokongo. Patika liko salelanga iba de mitu. Ngaiko na zalina no mwana. Moto soki otikinga na kovanda na nanye Aruna kanisa na nondenga na lengela kayo na koki kozwa mosusu wapi Memanga ikaka tokende Tanzania na sengi tela na baboti Falanga mingi, modi aruna, yoke langa. Motema nanga, moto soki otikinga, nakuvanda na nanye. Aruna kanisa nano, tenge na lele lakayo, nakukiko zwa mususu wapi. Aleko waliku salam anisona atala nasi na naniendu na aniendu andakala salam aleko waliku salam anisona atala nasi naniendu na aniendu andakala asuzana tia moto Falanga mingi, odi auna, yokela. mingi, o diaruna, yokelanga.